Vamos a proceder a leer el manifiesto. Estamos en una concentración de las comisiones de Archivo y Bibliosol y procedo a ello. Con esta concentración del 12 de octubre, las asambleas de Bibliosol y Archivo 15M queremos manifestar nuestra repulsa por el desalojo del Centro Social Casablanca y denunciar el intento de acabar con nuestros proyectos de forma de fomentar la cultura popular y guardar la memoria colectiva. El próximo 15 de octubre se cumple un año y medio del surgimiento de la Acampada Sol y del Movimiento 15M. Tanto el Archivo como Bibliosol nacieron de esa explosión masiva y espontánea de un movimiento ciudadano que para muchos supuso un despertar de la sociedad española aletargada bajo una democracia solo de nombre. Denunciamos el secuestro de la cultura llevada a cabo por los bandidos del Estado, del que es un ejemplo más el asalto policial a un centro social, en este caso Casablanca, como el cierre de la biblioteca y el tapiado de un archivo, sin olvidar el material de otros tantos colectivos que allí participaban. Defendemos la priorización de las personas y la recuperación de espacios donde difundir la cultura libre y gratuita y valorar y proteger las expresiones de la cultura popular. Bibliosol ha pretendido ser no solo una biblioteca, sino un punto de encuentro donde fomentar el debate a partir de obras literarias, filosóficas e incluso cinematográficas. También hemos ayudado en estos dos años a decenas de familias madrileñas a afrontar más levemente la costosa vuelta al cole, fomentando el intercambio de libros de texto y denunciando así la mercantilización y mala gestión de la educación pública junto con la convivencia de las editoriales. En cuanto al Archivo 15M, nos hemos esforzado en rescatar del olvido la ingente labor creativa y expresiva de la Acampada Sol, creando una colección única y poniéndola a disposición de todos y todas. Además de la labor conservadora, el archivo ha tratado de mantener viva la vocación política de los materiales que constituyen, alineándose con el pueblo a quien pertenece este impulso y ubicándose en el Centro Social Autogestionado Casablanca, en el que nos hemos sentido partícipes y que ahora ha sido cerrado. Y no lo entendemos. No entendemos que se prefiera un edificio vacío a un centro social para los ciudadanos. No entendemos que se tape una puerta de una biblioteca con 10.000 libros dentro. No entendemos que se destruya una colección de 4.000 carteles, documentos y pancartas por no sé qué maniobras partidistas. No permitiremos que nos roben nuestra memoria y nuestra cultura. Derribemos el muro de la incomprensión. Cultura libre y gratuita para todos y todas.